La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como lo hemos explicado en los programas anteriores, Gagliardo está hoy acá en la emisora para hacer el programa en conjunto con todas las personas que nos han mandado las consultas y aquellas que todavía nos puedan llegar en el día de hoy y el equipo que estamos acá trabajando. Así que ya vamos a ir directamente a la presentación. ¿Quién les habla? ¿Quién conduce el programa? Guamaitlán. Y como siempre, en el equipo técnico, Mónica Jansson y Kaamahuac. La conciencia y el cosmos. Por FM Sirius, lunes y viernes a las 15 horas desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en la frecuencia 107.9 para todo el Valle de Punilla. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03548-482523 y para mensajes de texto 03548-1540-3333. En internet, la radio sale por www.fmsirius.com. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Facebook, La Conciencia y el Cosmos, exclusivamente. Buenas tardes, Daniel. Gracias por venir. Gracias por invitarnos, como decimos siempre. Bueno, vamos directamente a las preguntitas. Acá tenemos una de Aldana. Fue la primerita que llegó. Nos dice, ¿qué hacer cuando una y otra vez cometemos errores que sabemos que deberían estar trascendidos? Intentar ver si al momento de estar participando de una situación logramos sostener suficiente alineación, suficiente sintonía interna. Si continuamente cometemos los mismos errores, es que posiblemente no logremos un grado de sintonía y alineación al momento de atender las cosas. Entonces, tratar de estar atentos, la atención es fundamental para eso. Tratar de estar atentos y ver si al momento de darle tratamiento, lo que la vida coloca, estamos en sintonía, en alineación. Si nosotros no nos ocupamos de un modo lo suficientemente intenso, suficientemente, dejando el intenso de lado, de esta alineación y de esta sintonía, es posible que cometamos errores que, si la atención y la alineación estuvieran suficientemente presentes, tal vez no serían para nuestro tránsito. A veces las personas cometemos errores simplemente por falta de atención, simplemente porque estamos muy envueltos con los juegos de fuerza y nos falta ese nivel, ese grado de sintonía, lo suficientemente ajustado para poder dar tratamiento a lo que la vida coloca del modo correcto. Digamos que darnos cuenta que estamos cometiendo nuevamente el mismo error es importante, entonces. Es muy importante, y tratar de darnos cuenta de esto que decíamos. A veces las personas necesitamos transitar una gama de errores que entre sí guardan un patrón de afinidad. Pero si lográramos suficiente sintonía y alineación, posiblemente daríamos con una síntesis y una economía adecuadas a ese tratamiento. El error en sí mismo no es ningún problema. El problema es cuando reiteramos el error y posiblemente ahí se esté denunciando esta falta de sintonía. Hay errores que son parte del aprendizaje kármico y no son de ningún modo prácticamente eludibles. Es prácticamente imposible eludirlos, pero hay una cantidad de errores que devienen de la falta de sintonía y alineación, que devienen de esta distracción que tenemos con las fuerzas de los planos materiales. Vos dijiste que el error no sería ningún problema. ¿Cómo sería eso? El error no es problema porque del error nosotros podemos sacar siempre la contraparte evolutiva. El error nos permite ajustar la brújula en términos evolutivos. Nos permite ver por qué una determinada situación que podría haber tenido una salida evolutiva o positiva termina ofreciendo lo contrario, la contraparte negativa. Entonces el error siempre nos permite ajustar el aprendizaje de las leyes materiales. Nos permite conocernos y también permite a otros que están en contacto con nosotros en esos momentos donde erramos ajustar sus propias brújulas, porque el error es mucho más que algo personal. Un error es algo que envuelve distintos factores y aspectos de un campo de vida. Precisamente las partículas conformamos un universo y todo aquello que de correcto y de necesario hacemos, impacta en ese universo brindándole una oportunidad evolutiva de un cierto grado y tenor. Pero también los errores los imponemos como energía de ese universo y abrimos un juego del cual cada uno tiene que sacar el provecho más elevado. Entonces el error es mucho más amplio que lo personal. Existen errores, como decíamos, que pueden ser evitables simplemente mediante sintonía y alineación. Y existen errores que prácticamente el alma no va a poder, no va a querer evitar para nosotros. Muchos errores son puestos para nosotros por como el un aprendizaje camino. Que otorga. Exactamente. Cuando las personas todavía están en una posición muy egoísta, cuando no tienen metas superiores y todas sus metas son personales y falta altruismo y solidaridad, cuando están en esa etapa tan cruda del cruce del desierto, es muy particular que el alma nos haga transitar situaciones donde el error, donde el traumatismo, donde la no satisfacción de lo que nosotros buscamos que se concrete esté presente. Y si la persona se da cuenta que comete un error, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vos estás poniendo el estribo delante del pie. Nosotros solemos decir que no hay problema con el error siempre y cuando uno al percibir el error trabaja en sentido contrario a ese error. Que nosotros, al cometer el error, trabajemos en sentido contrario al error. Es fundamental eso. Si la persona, en cuanto comete el error, comienza a convocar energías para remediarlo, o para revertirlo, o para asumir su responsabilidad y ver de qué modo puede positivizar el resultado de algo que fue negativo o que fue errado, entonces con el error no hay problema. Cuando nosotros intentamos ocultar el error, lo que hacemos es armar una caparazón de mentiras. Y eso nos dificulta conocernos. Porque la única parte que nosotros vamos a conocer a partir del ocultamiento es la parte mentirosa que tenemos. Quiere decir, la parte donde el ego no quiere asumir nunca las responsabilidades. Entonces es muy importante asumir los errores. Es muy importante reconocernos en la vía del error. Porque es una forma profunda de entendernos. Aquel que se acepta transitando el error, empieza a entender también, gradualmente, aunque no sepa cómo, los mecanismos para no transitar tantos errores y los mecanismos para estar relajados ante la tensión de las cosas. Algunas veces decimos, hay gente que se equivoca poco, pero vive en un nivel de tensión continuo, compulsivamente continuo. ¿Por qué? Porque no quieren equivocarse. Entonces viven encapsulados, viven tensos. ¿Por qué? Porque no quieren quedar expuestos ante los demás o ante su propia conciencia equivocándose. Eso les duele muchísimo, los lastima. Entonces no fluyen. Es darnos cuenta que no somos perfectos de alguna manera, ¿no? La humanidad. Esa ilusión. La humanidad perdió la energía preciosa de la espontaneidad, precisamente por buscar continuamente especular y ocultar errores. La energía de la espontaneidad es una energía bellísima, porque nos permite emparentarnos de un modo directo, con menor costo de energías, con el alma. Pero cuando llegan los estímulos, estamos acostumbrados a pasarlos por el filtro de especulación, por el filtro del qué dirán, por el filtro de cómo se verá esto desde otro lado, por el filtro de qué rédito me puede dar. Entonces terminamos perdiendo la espontaneidad, la fluidez. Entonces de ese modo dejamos de ser personas que den tratamiento a las cosas al compás que la energía busca que tengan tratamiento. Nosotros solemos ser irruptores en el campo de los ritmos de la energía. No permitimos que la energía imponga en nosotros y en este universo los ritmos más adecuados para lo que tiene que ser asistido. Y el miedo al error, el no querer cometerlo, genera este encapsulamiento. Y cuando finalmente, porque todos vamos a transitar los errores, más tarde o más temprano, cometemos el error, aquel que esté más relajado ante el error va a poder recuperar la energía perdida de un modo mucho más sintético, económico, exactamente. Mientras que el otro va a ser todo un desgaste de energías inmenso. De modo que esa energía de la espontaneidad es preciosa, ¿no es cierto? Exactamente. Y la hemos perdido precisamente por esto. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Esta llegó por teléfono, no la firmaron. Dice, cada vez que dialogo telefónicamente con una persona amiga, se me produce una gran cantidad de bostezos involuntarios que es como que no se pueden parar, sobre todo al comienzo de la conversación y en menor escala durante toda esta. ¿Esto se debe a alguna forma de intercambio de energía? ¿Qué es lo que realmente se expresa en esa situación? Puede haber varios motivos para que esto ocurra. Uno puede ser que el llamado no tenga sustento interno, que sea producto de, digamos así, de la inercia. En ese caso, por más que uno esté intentando hablar por teléfono o hacer cualquier cosa, dentro de ciertos marcos de inercia podría darse el bostezo, porque no se pueden convocar y alinear las energías con intensidad para un fin determinado. Entonces los cuerpos no están armónicos, los cuerpos no están estables, y el cuerpo físico, respondiendo a la inestabilidad emocional, genera el bostezo. Gran parte de los bostezos en esas situaciones provienen de procesos emocionales. El cuerpo físico es la válvula que lo va a manifestar con el bostezo, pero en realidad es un proceso emocional. En otras ocasiones hay personas que suelen acusar con bostezos interferencias astrales, también del campo emocional de la vida planetaria, del campo astral de la vida planetaria. Podrían ser distintas cuestiones. A veces entre determinadas personas se dan situaciones de tensión emocional muy fuerte. Algunas de esas situaciones pueden generar bostezos. Entonces hay muchos motivos por los cuales se puede dar. Generalmente cuando los seres están atendiendo con precisión y cuando es necesario ciertas situaciones, el nivel de atención y de alineación de la conciencia hacia lo que está siendo verdaderamente estimulado evita que ese fenómeno del bostezo se manifieste. Bien, pasamos entonces a una pregunta que llegó de Portugal. Bueno, acá habla de una etnia, dice, individuos de la etnia cigana, dice Elizabeth de Portugal, frecuentemente vienen a pedir dinero. Normalmente no trabajan y tienen muchos hijos que mandan también a pedirlo. Ya ayudé varias veces con ropa, comida y dinero, pero no sé bien cuál debe ser nuestra actitud. Aparte pregunta si ellos tienen karma con esta etnia. En realidad, cigano significa en portugués gitano. Ajá. ¿Sí? Entonces los ciganos son los gitanos. Los gitanos son un pueblo que, con pequeñas alteraciones en cuanto a usos y costumbres, circulan en casi todo el planeta. Y vienen, según algunos, desde cierta franja de Europa Oriental hasta casi la India. Vienen de distintos lugares. Según algunos etnólogos, algunas personas que estudian estas cosas, tienen su propio idioma, sus propias costumbres. Ahora, como en todos los pueblos, hay personas que se dedican a vivir de un determinado modo. A mí, por cuestiones particulares, me tocó conocer gitanos que se dedicaban a los negocios. ¿sí? No salían a pedir. Conocí muchos gitanos que se dedicaban a hacer negocios de distinto tipo, no salían a pedir. También conocí otro tipo de gitanos que complementaban su dieta económica pidiendo, adivinando la buena fortuna o pidiendo por las casas. Esto es propio de un pueblo que en algún momento se vio expulsado de su territorio y queda como instalado en el patrón kármico de ese pueblo, sobrevivir como sea. Entonces, en muchos gitanos está esto instalado, de la supervivencia como sea, de no quedarnos sin nada para después o para mañana. Entonces, esto hace que algunos de ellos adopten ciertos patrones de vida o de conducta. No es un patrón de vida o conducta propio de ese pueblo, como no lo es de ningún pueblo. Seguro. Pero algunos miembros de ese pueblo tienen esa característica. Ahora, esto indudablemente es kármico. Hay factores kármicos. Y el desenvolvimiento o la inserción de los gitanos en cada nación, en cada territorio, en cada continente, está dado por los patrones socioculturales. Por más que ellos tienen su propia cultura, su propio idioma y su propia óptica, muchos de ellos no mandan los hijos al colegio, por ejemplo, les dan otro tipo de instrucción, que termina siendo tan efectiva como otras instrucciones, porque de hecho siguen sobreviviendo y creciendo en alguna medida en número. Entonces, la forma en que ellos se manejan en el contexto de su nicho, como dicen algunos sociólogos, ese nicho, quiere decir los elementos que están presentes y con los cuales se interactúa en el marco de una forma de vida o de un patrón de vida, parece que a ellos les es efectivo. Entonces, su inserción en distintas naciones, en distintos contextos, está limitada, se corre esa franja dependiendo el tipo de patrón sociocultural o socioeconómico de cada nación donde ellos están presentes. En los países pobres, ellos adoptan cierto tipo de protocolo de supervivencia. En los países ricos, otro. Pero siempre hay una tangente que cruza, que es esta capacidad para sobrevivir de cualquier modo. Acá en la parte final, Elizabeth nos preguntaba si tenemos karma con esa etnia. No sabemos si se refiere a Portugal o a la humanidad en sí. Creemos que en el contexto general de la humanidad, los gitanos son como una tangente, están presentes en todos lados, por lo cual, de algún modo, son un componente kármico planetario. Precisamente por estar distribuidos en casi todo el planeta, prácticamente no hay lugar donde no los haya, los gitanos son un componente kármico. Ellos mismos asumen su karma, particularmente, con cierto tipo de matices según donde se encuentren, pero esta cosa de ser un pueblo que viene arrastrando conciencias que vienen arrastrando todo un proceso por haber sido expulsados de sus territorios originales y que hoy vivan como viven, precisamente por ese motivo, hace que el marco donde está contenido todo sea netamente kármico. Bien. Bueno, pasamos a una pregunta que nos hizo llegar Margarita, que siempre nos escucha, y dice: vimos un informe que mostraba fuertes tornados en Estados Unidos, deslizamientos de tierras en Europa. Eran imágenes muy fuertes. Se decía que para mayo empeoraría la situación climática en general del planeta. ¿Se pueden tratar estos temas? Estos temas que aparentemente tienen que ver con los meteorólogos y con los especialistas en clima, en realidad tienen que ver con la situación energética del planeta, que es mucho más profundo que eso. La climatología es simplemente una forma, una óptica de ver los movimientos atmosféricos y lo que ocurre en la superficie planetaria. Esto es mucho más. Se está desnudando una situación que hasta hace poco podía ser negada con cierta comodidad. Hoy ya no puede ser negada con esa comodidad. Hay tornados en Estados Unidos. Hay quienes pueden decir, siempre hubo tornados en Estados Unidos. Bien, de acá a poco va a haber tornados y huracanes donde los meteorólogos jurarían que es imposible porque las características no dan para eso. Las características atmosféricas no dan. Pero de acá a poco, no solo en Estados Unidos, que es un corredor de tornados convencional. Los tornados tienen corredores para darse. Estados Unidos tiene grandes corredores de tornados, grandísimos corredores de tornados, y culturalmente es un pueblo que se la pasa levantando casas que los tornados tiraron abajo. Todos los años pasa lo mismo. También es un pueblo que está muy abatido por los huracanes. La parte costera de Estados Unidos, sobre todo la que da al Caribe, está muy abatida siempre por huracanes. Lo que está ocurriendo, que va creciendo en intensidad, va a llegar un momento que se va a desmadrar porque va a empezar a ocurrir, y también en grandes volúmenes, con resultados catastróficos, en lugares, como decíamos, donde esto Jurarían los especialistas en clima que es imposible. ¿Y por qué específicamente en esos lugares? Estados Unidos tiene mucho para purificar. Los tornados, los huracanes, básicamente utilizan agua y viento. Y la potencia del agua se basa precisamente en los volúmenes de velocidad del viento, quiere decir, en el ímpetu del viento. Y el viento en los Estados Unidos tiene mucho para hacer, porque los Estados Unidos tienen mucho para limpiar en términos psíquicos. Y el viento precisamente es el elemento de barrido, de limpieza del campo mental. Entonces hay mucho para limpiar en Estados Unidos. Precisamente por la gran carga, por el gran compromiso kármico, por el gran retorno kármico que Estados Unidos tiene continuamente que enfrentar. Entonces, nunca va a dejar de haber tornados y huracanes, y por el contrario, cada vez van a ser más crudos. Va a llegar un momento que no van a tener la posibilidad en ciertas franjas de los corredores estadounidenses de tornados y otros corredores que se van a abrir, no van a tener tiempo de rearmar las casas porque nuevamente y fuera de estación van a seguir los tornados y los huracanes. Hasta ahora son ligeramente predecibles. El curso de un tornado no puede ser predicho porque supuestamente tiene una manera díscola de moverse. Pero obedece a inteligencias de los planos subjetivos que son las que lo llevan a hacer esos movimientos que operan como purificatorios de la capa psíquica del lugar, de personas y de la capa psíquica en general. Aunque no pueden ser predichos, en ciertas épocas del año se puede prever que van a ocurrir. No pueden ser predichos sus trayectorias, pero sí su presencia. Va a llegar un momento que todo esto se va a descompaginar y la presencia de los tornados, de los huracanes, de las inundaciones y de los movimientos de tierra va a ser uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué tan seguido? Porque si se liberara el patrón kármico que realmente está acumulado en un solo movimiento, el planeta colapsaría. Entonces, lo que está haciendo la jerarquía planetaria es permitir que mediante espasmos absolutamente inteligentes y controlados, el proceso purificatorio permita que la vida en el planeta pueda seguir sobrellevándose hasta el ápice de la transición sin ser destruida por un movimiento gigante, masivo y universal. Como sí va a venir cuando la jerarquía... Cuando corresponda. Exacto, cuando la jerarquía crea que es correspondiente. Aunque no se va a destruir el planeta, sí lo que va a hacer es disolverse el patrón actual de existencia, como lo conocemos. Entonces, todas estas cosas que están pasando y que a mucha gente preocupan, van a empezar a pasar en lugares, como decíamos, que es supuestamente imposible. Básicamente en el hemisferio norte es donde estos fenómenos tienen una presencia preponderante y un efecto catastrófico. Sí, pero acá también Margarita nombraba Europa también, ¿no? Claro, el hemisferio norte precisamente. Claro. Pero el hemisferio sur, gradualmente, en ciertos lugares va a empezar a vivir estos fenómenos donde nunca aparentemente los hubo. Va a ser un fenómeno universalizado, aunque preponderantemente sea en el hemisferio norte y dentro del hemisferio norte en lugares como, puntualmente, Estados Unidos o Europa. Bien, bueno, pasamos entonces a otra pregunta. Acá tenemos una de Rubén de Casilda. Habla sobre las mónadas. Dice, ¿de qué modo una mónada decide brindar su servicio en un planeta determinado cuando se la puede identificar como una mónada autoconvocada? ¿Esta, entre comillas, decisión de la mónada es una decisión individual de ella o son leyes determinadas las que las traen a un planeta a servir? La pregunta tiene que ver porque pareciera que la mónada, al decidir, entre comillas, venir, por ejemplo, a la Tierra, estaría haciendo uso del libre albedrío, el cual sabemos que no tiene ya en esos estratos superiores. Gratitud y abrazos para todos, Rubén. Es muy interesante la pregunta que hace Rubén. Cuando la mónada, algunas mónadas, no todas, porque la trayectoria monádica no se reitera, no se repite, y las experiencias evolutivas y la acumulación y la resultante de esa acumulación son únicas para cada conciencia. Pero una gran cantidad de mónadas, llegado a un cierto nivel evolutivo, tiene que quedar en un grado de ofrecimiento y disponibilidad. Ese grado de ofrecimiento y disponibilidad, con la claridad de observación de determinados campos donde su servicio puede ser necesitado, es lo que se llama la mónada autoconvocada, o lo que se llama un ser autoconvocado. No es que la mónada está diciendo, ¿qué hago? ¿Me ofrezco o no me ofrezco? sino que es la resultante de su trayectoria evolutiva. Cuando llega a un cierto punto, queda en un grado de ofrecimiento y disponibilidad, que tiene que involucrar la comprensión profunda de lo que está ocurriendo en ese universo, ante el cual queda en un grado de disponibilidad y de apertura. Aunque evolutivamente a ella, particularmente, no le fuera necesario participar de esa situación, porque supuestamente el cúmulo de situaciones que están ahí jugándose, evolutivamente ya las tiene dominadas, ese grado de disponibilidad y ofrecimiento se da en ciertos planetas que están, como la Tierra, ante un gran colapso, donde la sumatoria de todas las energías que pudieran asistir la transición son bienvenidas, siempre y cuando, bienvenidas, lo decimos entre comillas, ¿no? Siempre y cuando la jerarquía considere que ese grado de disponibilidad y ofrecimiento son necesarios para esa situación. Una mónada puede estar ofrecida, disponible, y la jerarquía no aceptar esa llamada autoconvocatoria. Quiere decir, ese ofrecimiento de participar en el contexto de ese plano o nivel por las situaciones que se están pasando. La jerarquía es quien determina si realmente ese grado de disponibilidad u ofrecimiento va a ser aceptado. Entonces, cuando la jerarquía considera que ciertas mónadas que ya han superado determinados aprendizajes, pero que están en ese punto de receptividad y ofrecimiento incondicional, pueden ser útiles a la situación de un campo de vida, como en este caso el planeta, entonces las incorporan al movimiento jerárquico y de asistencia planetario. ¿Y cuándo es que empiezan a llegar ese tipo de mónadas autoconvocadas cuando hay una situación planetaria? Como en este caso, ya no puede ser ciertos años que están llegando. Es que no es necesario que lleguen, pueden ser mónadas que ya están, vienen haciendo experiencias evolutivas en este planeta. Ajá. Y que al momento de estar pasando el planeta por esta situación, ellas están exentas kármicamente de la necesidad de un aprendizaje de esa naturaleza, pero están en ese grado de receptividad y disponibilidad que las hace factibles de ser utilizadas como autoconvocadas, precisamente. Ajá, sí, entonces, sí. Podría ser que mónadas que están suficientemente despiertas y alineadas a corrientes de vida jerárquica que participan de la asistencia del planeta, ingresen mediante esas corrientes de vida como alineadas a un proceso logoico, como alineadas a un brazo jerárquico o a un conjunto de mónadas. ¿Se entiende? Sí, porque sí. Hay conjuntos de elementos que van de la mano de las corrientes jerárquicas que llegan en ciertos momentos a los planetas o a los sistemas solares a servirlos. La jerarquía está compuesta no solo por entidades de alto rango evolutivo, no solo por conciencias logoicas, no solo por avatares, sino que también está constituida por mónadas de alta evolución. Quiere decir, mónadas que ya trascendieron el patrón de vida convencional, que ya dominan ciertos aspectos de las leyes materiales sin ningún tipo de alteración, pero que todavía pertenecen a regentes que no llegaron al grado de avatar. Sin embargo, son mónadas que conforman las legiones logoicas y jerárquicas de operación. Entonces es ahí donde puede ser que una mónada con estas características ingrese por esas corrientes jerárquicas de un planeta, o que ya estuviera desde hace alguna cantidad de etapas participando de la vida planetaria, solo que estrictamente ciertas situaciones no las tendría que transitar, pero puede ser que participe de esas situaciones precisamente por este nivel de disponibilidad y entrega con el que está formando parte de la legión planetaria de la jerarquía. Bueno, vamos a ir entonces a un silencio con formato musical. Thank you. Bueno, Daniel, acá tenemos otra pregunta de Portugal. Dice, acá en Portugal se preparan las celebraciones del 13 de mayo. Esta la mandó Elizabeth el 12 de mayo. El 13 de mayo se conmemora la aparición de la Virgen de Fátima, claro, y allá está el centro intraterreno, Lis Fátima, ¿no? Entonces deben ser seguramente celebraciones importantes, celebraciones por lo menos de mucha cantidad de personas, si eso es importante, ¿no? Todos los peregrinos ya están en Fátima. Esta noche es la procesión de velas y mañana es la propia celebración. En este sentido tengo una pregunta. ¿Por qué al fin de la ceremonia en Fátima casi todos lloran? ¿Cuál es esta energía emanada de este centro que actúa sobre el cuerpo emocional? ¿Será que las peregrinaciones marianas deberían expresarse menos exteriormente y direccionarse más para adentro? Los rezos y los pedidos casi siempre tienen elementos personales. Y finalmente dice, hallo que Daniel va a tener mucho servicio en Portugal, aludiendo a tu próxima gira en el mes de agosto por allá, ¿no es cierto?, dando estudios. Nosotros solemos decir que el cuerpo emocional tiene su propio lenguaje. Del mismo modo que el cuerpo mental tiene su lenguaje, que utiliza básicamente la estructura de las ideas, el cuerpo emocional entre sus gamas lingüísticas tiene el llanto. Lo puede utilizar de distintos modos el cuerpo emocional. Por dolor, por angustia, por insatisfacción, por frustración, por alegría, por muchísimas cosas. Y también el cuerpo emocional puede emitir lágrimas, puede vivir la secuencia del llanto ante la purificación. Y esto es lo que ocurre muchas veces con los seres que tienen una gran devoción. Necesitan retirar lo que no sirve en ellos, aunque devotos profundos, mediante movimientos que pueden filtrarse, por ejemplo, a través del cuerpo emocional como el llanto. Lis es una herramienta que ofrece el camino de lo puro, de lo inmaculado a la conciencia. Y el ser, para acceder a lo puro y a lo inmaculado, para acercarse y reducir distancias con lo puro y con lo inmaculado, tiene que purificarse. Hay cierto tipo de llanto que permite precisamente que la ley de purificación opere. Y en el llanto se van cosas antiquísimas del ser. El ser llora en esos momentos y no sabe por qué llora, ni necesita saber por qué llora. Pero de hecho está llorando, y en ese llanto, que tiene el amparo de la propia conciencia interna, va operando la ley de purificación. Muchas de las cosas que nosotros tenemos que purificar son simplemente aspectos vibratorios, aspectos energéticos, magnéticos, con los cuales entramos en empatía, con los cuales cargamos nuestra conciencia incluso sin darnos cuenta. El agua que está presente en nuestro organismo, cuando responde a la voluntad interna y a las leyes internas, puede ser un gran catalizador a través de las lágrimas para liberar a la conciencia de esas cargas vibratorias, de esas cargas magnéticas. Entonces, a medida que estos peregrinos, que estos devotos, que todavía están limitados por la religión, cuando deberían estar más abiertos a la religiosidad que a la religión, cuando ellos se van preparando para ese día, para ese momento, lo que tiene la conciencia interna y lo que tiene la energía en los niveles internos para ofrecerle, antes que ninguna otra cosa, es purificarlos lo más posible. Entonces esa purificación responde a esa predisposición que tienen que llegar a alcanzar. Si estos seres algún día pudieran dar el paso de trascender la religión y arribar a la vivencia profunda de su conciencia en la religiosidad, entonces tal vez los aspectos purificatorios y la preparación para determinadas cosas fuera diferente. Hasta ahora es de este modo. Los seres que se acercan más a su conciencia interna pueden prepararse mediante silencio y quietud. Pero aquellos que todavía necesitan determinados elementos simbólicos en el exterior para que su conciencia los individualice y los reconozca externamente, y mediante ese reconocimiento instalarse en un estímulo determinado, o, por decirlo de algún modo, poner ese reconocimiento como complemento al estímulo interno que los está guiando, todavía puede necesitarse entonces, en vez de silencio y quietud, cierto tipo de devoción acompañada por esta purificación mediante el llanto. En el último renglón, ¿qué podemos decir de eso? Dice, los rezos y los pedidos casi siempre tienen elementos personales, ¿no es cierto? Los pedidos siempre tienen elementos personales, porque no hay quien pueda pedir sin que lo personal esté presente. Una persona puede creer que lo que pide no es personal porque está pidiendo por el hijo, porque está pidiendo por el planeta, porque está pidiendo. El hecho de pedir es personalizar. La partícula que forma parte de un universo, al pedir está personalizando. Y lo que tiene que hacer la partícula es abrir los canales de circulación de la energía para ese universo. Entonces lo que esa partícula tiene que hacer es, en vez de pedir, mantenerse abierta para que la voluntad de ese universo pueda encontrar en ella un espejo. Entonces, así el ser no tendría nada para pedir. La voluntad de ese universo encontraría en ella un espejo. Pedir forma parte del ciclo anterior. Hay personas que pueden rezar, pero no pueden orar. En este planeta, la oración es desconocida prácticamente. Hay seres que rezan, pero no pueden orar, como dice la jerarquía de instrucción. Esto dice la jerarquía de instrucción. Hay seres que rezan, pero no oran. Hay seres que trasuman, pero no peregrinan. Esto dice la jerarquía de instrucción. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre rezo y oración? La oración es un estado que nos ofrece la vida interna. El rezo puede ser simplemente una herramienta de predisposición, en algunos casos. En otros puede ser una interferencia, porque la conciencia se compenetra tanto de una técnica, de un mecanismo de rezo, que termina limitando su actividad al sostenimiento de ese mecanismo. Entonces es muy importante esto, que más que rezo el ser se vuelque al silencio, porque solo en el silencio genuino, en la quietud genuina, el ser puede abrir camino a la experiencia de la oración. No es una garantía de que el ser vaya a orar, pero lo que sí va a tener garantizado es que el estado de quietud y de silencio es el estado más cercano a la oración. Lo que el alma haría en ese sentido, solo el alma lo sabe. El alma puede encontrar al ser suficientemente receptivo al momento de silenciarse, de aquietarse, entonces el alma misma lo lleva al estado de oración, le ofrece el conocimiento del estado de oración. Nadie puede forzar la oración. La oración es la consecuencia de lo que el alma busca ofrecer al individuo en el momento en que el alma considera que aquello tiene que ser ofrecido. Vamos a pasar entonces a otra consulta de Carlos de Capilla del Monte. También siempre nos manda Carlos consultas. Dice, cuando se dice que debo comunicarme con mi interior, ¿con qué parte es? ¿Con el alma o con la mónada? ¿Qué parte de mí es la que se debe comunicar? ¿Mi mente u otra? ¿Esto se logra con meditación o hay otra forma? Nosotros tenemos un campo de vida interior que está compuesto por distintos núcleos de conciencia. El alma es el núcleo inmediato de conciencia, después tenemos la mónada por encima de ese núcleo de conciencia, y luego tenemos esa partícula divina, ese regente. Nosotros no podemos elegir con cuál comunicarnos. Nosotros lo que tenemos que tener es apertura, lo que tenemos que tener es vocación, aspiración e intención de alinearnos y de entrar en sintonía con esa voluntad interna. Esa voluntad interior se reparte, está sostenida por el regente, por la mónada y por el alma. La voluntad interna es el espejo de la jerarquía en la conciencia humana, en la conciencia interior humana. Entonces un ser tiene que buscar reducir las distancias con esa voluntad interna, que es la voluntad del único, reflejándose en la conciencia interna del individuo. No podemos elegir con quién. Solo tenemos que tener predisposición para reducir esa distancia. ¿Y cómo se hace eso? Cuando nosotros ya tenemos suficiente vocación y aspiración interiores. Si el ser no tiene vocación interna, si él realmente no tiene la vocación de conocer esa vida interna presente en él, esa voluntad interna presente en él, él no puede establecer contacto. Porque solo esa vocación y la aspiración presente en él pueden permitirle orientar su conciencia en un movimiento de alineación y de sintonía que podría dar como resultante un grado de influencia interior. Hay personas que en ciertas etapas buscan alinearse y entrar en sintonía, pero lo que logran es insuficiente, es muy inestable. Entonces, el grado de influencia que la conciencia interna puede tener en esas instancias puede ser relativo. Y el ser prácticamente creer que no ocurre nada. El ser tiene que persistir, y persistir, y persistir, y seguir persistiendo. En la persistencia, él va a estar dando las señales de que por encima de cualquier otra cosa, él quiere sostenerse en la reducción de distancias con su vida interna. Que por cualquier dificultad, él no va a dejar de persistir. La persistencia va a estar denunciando que él tiene un grado de obediencia respecto a la vocación y la aspiración que él busca liberar en su conciencia, que él busca activar en su conciencia. Él decía, esto se logra con meditación, ¿o hay otra forma? La otra forma sería la persistencia, entonces. La persistencia es una herramienta, al igual que la meditación. Un ser puede persistir en intentar meditar, puede persistir en intentar sacar músculos en un gimnasio. También. ¿Sí? Puede persistir en intentar ser el primero en una carrera de autos. Entonces la persistencia simplemente es un mecanismo de la conciencia. La meditación podría ser una técnica adecuada para algunas personas. Hoy en día, con la energía que está dominando el planeta, que está rigiendo este planeta, los seres solamente tienen que buscar silencio y quietud. Si el ser logra entrar en un silencio, en un estado de quietud y de silencio adecuados, podría ser que ese proceso por sí mismo empiece a establecerse. A veces la meditación sirve para algunas personas, pero también las puede interferir si ya están listas para cuestiones más profundas. Bueno, acá tenemos una pregunta, no dice quién la mandó, y también enfoca en la parte de oración. Dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Orando o aquietándome para que conscientemente me transforme en un hombre cósmico? ¿Serviría repetir esta afirmación constantemente? Un ser es un hombre cósmico aunque él no tenga la intención de serlo. Porque nosotros somos la exteriorización de ese hombre cósmico. Todos nosotros somos cósmicos. Lo querramos o no, lo podamos entender o no, todos venimos del cosmos, todos somos eternamente cósmicos y no somos ninguna otra cosa. Si quiero reflejar ese hombre cósmico que soy, si quiero que esa conciencia cósmica, que esa cosmicidad que está presente en mí, pueda reflejarse en mí, tengo que hacer lo que este mundo no hace y ofrecer lo que este mundo no ofrece, que es quietud, silencio, armonía, equilibrio. Si una persona busca reflejar ese hombre cósmico que está en ella, ella lo que tiene que hacer es lograr un grado de quietud y de sintonía, de alineación y de silencio. Entonces comienza a ser gradualmente una herramienta silenciosa de la liberación de esa energía cósmica que está en él, de esa fuente cósmica que está en él. Nosotros solemos decir, el cosmos está todo dentro nuestro. El cosmos no está fuera nuestro. En nuestro interior está el cosmos íntegro. Si un ser logra entrar en quietud, si un ser logra entrar en silencio, él lo que permite es que ese cosmos, a través de esa alineación de silencio y quietud, empiece a expresarse a través de su conciencia. Y con eso basta. No tiene necesidad de hacer pedidos, no tiene necesidad de rezar, no tiene necesidad de nada, porque en definitiva todo lo que nosotros podamos hacer acá forzadamente, no sabemos si le sirve a este universo. Este universo lo que quiere de nosotros es menos de lo mismo. Quiere decir que alguien haga lo que nadie hace, que alguien confirme con su conciencia lo que los demás no confirman. Entonces aquí falta gente que confirme el silencio y la quietud. Hace falta gente, hace falta conciencias que expresen su vida cósmica a través de la alineación, el silencio, la quietud y la armonía. Bueno, vamos a pasar acá. Esta tampoco tiene definición así de nombre, ¿no? De la persona. Dice, ¿qué hacer cuando un perro, una mascota, prefiere comer carne o carroña antes que alimento balanceado y restos de comida vegetariana? Primero tenemos que tener claro, esto es casi una deducción, no lo podemos asegurar. Ni siquiera es una cosa intuitiva, pero es de sentido común que ese perro no tiene límites territoriales, anda vagabundeando. Porque si está comiendo carroña, está comiendo basura por cualquier lado, quiere decir que el dueño le está ofreciendo comida, pero no le está poniendo límites. Entonces lo primero que tiene que tener ese perro es un cierto tipo de límite, o el dueño tener suficiente tiempo y disponibilidad para poder educar a ese perro. Pero posiblemente podría ser que ese perro no esté en condiciones de comer la comida para perros, los granulados o los granulados mezclados con algún tipo de arroz o de sobras de comida humana. Hay animales que todavía están en estados donde ese tipo de comida no les sirve y pueden estar rechazando la comida típicamente para perros o la comida de perros mixturada con comida humana. Entonces habría que ver cuál es el estado de conciencia de ese perro, por qué prefiere comer carroña o por qué prefiere comer basura. ¿Podrá estar relacionado por si la persona, es decir, su amo, su dueño, es o no vegetariano también? Podría ser. En general, cuando una persona es establemente vegetariana, puede ser que la energía haga llegar a ella, bajo custodia, como cooperación entre reinos, haga llegar a ella cierto tipo de especímenes que estén listos para una alimentación más útil. Nosotros solemos decir que para los animales carnívoros, reconocidamente carnívoros, como por ejemplo los perros, es un gran adelanto que no tengan que estar cazando para comer. Quiere decir que no tengan que predar para comer. Si un animal no tiene que cazar o no tiene que predar para comer, siendo naturalmente, evolutivamente carnívoro, desde el punto de vista científico y de clasificación, ya para él es un punto de avance muy grande. ¿Por qué? Porque los perros, en este caso, estamos hablando de los perros, descienden del lobo. Y el lobo es un predador, un cazador. Si un perro puede prescindir de cazar, aunque esté comiendo carne, ya dio un gran paso, aunque la carne que se le esté dando fue muerta por otras personas para ese perro. Entonces ya ahí hay un avance evolutivo en el animal, porque no tiene que predar. Pero, en algunos casos, para determinadas personas que pueden tener un sentido de cooperación entre reinos más amplio, pueden ir perros kármicamente dispuestos para trascender ya incluso a la alimentación carnicera. Seguimos con otra pregunta de alimentación, en este caso humana, ¿no? La manda Sofía Torossi. Dice, hoy muchas personas se hacen veganas sin dejar de consumir algunas comidas chatarras que si bien no tienen productos animales, son perjudiciales para la salud. ¿Estas personas tienen que tener en cuenta esto como un servicio hacia su propio cuerpo? Creemos que el tema de la alimentación no puede ser forzado. Hasta que a una persona no le baja la ficha, no le hace un clic realmente la conciencia, hasta que el entendimiento no se establece en ella, no se instala en ella, puede ser que esté intentando ser vegetariana o vegana, pero hay una cantidad de cuestiones que no pueda manejar, precisamente porque no tiene una conciencia de los aspectos realmente energéticos de la comida. Nosotros somos material constitutivo de este universo. Somos partículas de este universo. Cuando una partícula se envenena comiendo, está envenenando este universo. Cuando una partícula se eleva por una alimentación elevada, lo que está haciendo es elevar y alimentar este universo. Una persona que supuestamente es vegano, pero come comida chatarra, está entrando en una contradicción. Pero esa contradicción es parte del tránsito que tiene que hacer para una alimentación en estado de conciencia más elevado. De otro modo, esa persona podría seguir siendo omnívora o carnívora, sin embargo está intentando ser vegana, aunque incurra en algunos desvíos. Las personas no siempre están en condiciones de sostenerse de un modo estable en sus decisiones. Entonces, lo que nosotros solemos decir es que las personas no entren en un desencanto, no entren en una decepción, porque ven que en ciertos momentos pueden estar cayendo en determinadas situaciones que los alejan de lo que convencionalmente tendrían que alimentarse o comer, sino que lo vean como un elemento a trascender sobre el cual tienen que trabajar gradualmente el desapego y la renuncia. Para las personas que tienen este tipo de problema, que todavía no pueden mantener una alimentación estable, lo que deben hacer es intentar purificar cada vez más sus patrones alimenticios y no caer en desesperanza porque de vez en cuando se tienten y se salgan de la dieta. Bien, acá tenemos una consulta. Dice, ¿las sirenas del mar que fueron varias veces fotografiadas son reales? De ser así, ¿tienen que ver con los mundos intraoceánicos? En algunas charlas hemos pasado y hablado sobre los centros intraoceánicos, ¿no? Los seres que están polarizados en los mundos intramarinos o intraoceánicos no se manifiestan a la humanidad de superficie. Son seres que asumen un trabajo oculto, muy subjetivo, oculto, muy interno a nivel planetario, a nivel sistémico y a nivel galáctico. Los seres que a veces se fotografían en los mares pueden tener que ver con procesos astrales, en algunos casos, con materializaciones que tengan que ver con proyecciones o formas pensamiento, pero también tienen que ver con algunos movimientos de energía que están representando aspectos de la vida subjetiva. A medida que la transición planetaria avance, van a comenzar a aparecer animales y elementos que parecían o mitológicos o imposibles, animales o elementos que parecían realmente de ciencia ficción y que jamás podrían llegar a existir. Sin embargo, nosotros desconocemos una gran cantidad de lo que significa la existencia planetaria. En esta etapa de la transición, muchas veces la energía busca simbolizar a la conciencia humana, no solo con naves en los cielos, no solo con fenómenos energéticos, sino con este tipo de símbolos, busca reflejar y simbolizar para la conciencia humana lo inédito y aquello que lo imposible no existe. Muchas personas que son muy estructuradas pueden romper sus estructuras de conciencia cuando por algún motivo, energéticamente, se les presentan cierto tipo de símbolos o apariciones, cierto tipo de visiones. Si realmente son ciertas, algunas son fraudulentas, realmente algunas son un fraude, pero otras son ciertas. Y habrá que ver por qué a una persona se le presenta un determinado símbolo, que está buscando remover de la conciencia de esa persona ese símbolo. Bien, acá tenemos una pregunta de Esther de Mar del Plata. Dice, ¿podría Daniel ampliar sobre los planos intraterrenos? Suponía que estos seres son de evolución terrestre trascendida. ¿Cómo es entonces que los hay de baja evolución? Hace poquito hemos pasado algún trecho justamente donde se hablaba de toda la gama de evolución intraterrena que hay, ¿no? Hasta el magma central. Creo que estamos con poco tiempo, vamos a tratar de hacer la mayor síntesis posible. La vida de superficie es una vida kármica todavía. Los niveles más elevados de vida intraterrena son los que están cercanos a la superficie, en los límites con la vida de superficie. Pero en la contraparte, yéndonos a los niveles más profundos del planeta, nos encontramos que hay niveles internos planetarios alejados de la superficie, pero que también están bajo ley de karma. Quiere decir, un ser puede ser intraterreno, de alta evolución, de media evolución o de baja evolución. Algunos seres intraterrenos de media evolución ya están pasando por determinado tipo de regencia de la ley evolutiva superior. Otros de mediana evolución están por debajo de la línea divisoria y están bajo ley de karma, bajo aspectos superiores de lo que dentro del marco intraterreno se puede entender como ley de karma. Pero también los hay seres intraterrenos de baja evolución, quiere decir que están haciendo experiencias kármicas que podríamos llamar desde nuestra óptica suficientemente básicas. No es solo el ser humano de la superficie planetaria el que está bajo ley de karma, aún en el planeta, sino en los niveles internos. Ahora, hay una coincidencia, hay un sincronismo que va a permitir que cuando la superficie del planeta supere los aspectos kármicos evolutivos, también los seres intraterrenos de baja evolución que están bajo aspectos kármicos sean removidos de esa situación y el ofrecimiento que les haga la ley evolutiva superior para ellos también sea otro. Quiere decir, toda la vida planetaria va a quedar exenta, eximida de la ley de karma. Pero esto no quiere decir que actualmente los seres intraterrenos exclusivamente sean de condición superior. Los hay, como decíamos, de condición kármica. ¿Cuándo es que van a quedar todos los seres eximidos de la condición kármica después de este... De esta purificación planetaria. ¿Los del magma central también? Y... Los seres que no puedan asumir los aspectos que va a ver este planeta... Lo mismo que hablamos siempre para la superficie es para todo el planeta. En este momento, cuando se habla de una purificación y reordenamiento universal, se está hablando de todo este universo, no solo el superficial. Todo el planeta va a quedar eximido. ¿Por qué? Porque el planeta se va a tornar un planeta sagrado. Claro. Sagrado significa que el planeta va a tener que reflejar los atributos solares. Y un planeta no puede reflejar los atributos solares mientras hay partículas bajo ley de karma. Por eso el proceso de fluidificación va a permitir que todos los seres que estén regidos por experiencias que correspondan al fuego fricativo sean retirados del planeta. En el planeta no va a haber más fuego fricativo en el tenor y de la manera que hoy se lo conoce. Solamente operar fuego solar, eléctrico y fuego cósmico. Entonces, para que el planeta pueda reflejar los atributos solares, necesita de esta fluidificación, necesita de un reordenamiento de sus niveles constitutivos y que los seres que pasen a formar parte de ese reordenamiento respondan todos mínimamente a la ley evolutiva superior y ya no a la ley de karma. Sí, sí, comprendido. Bueno, acá tenemos desde Los Cardales. Dice, hola, ¿cómo están? Es una alegría escucharlos desde Los Cardales. Y nos mandan una pregunta y un abrazo para todos de Alexis, Odero, Magalí y Miriam. Dice, ¿quiénes eran realmente los Reyes Magos? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Y qué regalos fueron los que les dejaron a Jesús? Gracias por estar cerca a través de este medio. Los Reyes Magos eran iniciados que fueron convocados internamente para confirmar la llegada del Mesías, para confirmar la energía crística. Ellos lo que hicieron fue acudir, se autoconvocaron, acudieron desde distintos lugares, vinieron desde distintos lugares. Por eso esas diferencias de color, esas diferencias étnicas aparentemente, llegaron todos. En realidad son un símbolo. Los camellos son un símbolo, todo eso es un símbolo. En realidad fueron iniciados que fueron a postrarse ante el Cristo, ante aquello que el Cristo estaba en ese momento predisponiendo para luego, 30 años después, utilizar como una herramienta. Ellos sabían quién era Jesús. Fueron guiados internamente. Mediante la conciencia intuitiva fueron alertados del ingreso de Jesús a la materia como una herramienta previa a lo que después haría el Cristo. Eran iniciados de la época, seres que con su conciencia y su reconocimiento del proceso que se estaba abriendo, estaban predisponiendo también la vida planetaria. Bueno, dice, ¿qué regalos fueron los que le dejaron a Jesús? No había regalos. La todo presencia es simbólico. Y el símbolo, ¿no? Todo es simbólico. Bueno, y acá tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál es el motivo de la creación? ¿Por qué al salir del Padre como chispas de luz debemos recorrer el camino evolutivo? ¿Cuál es el fin último? ¿Por qué partimos? ¿Por qué volvemos al Padre? Gracias. Hermosa tarea. Abrazos. Silvia Chara. Nosotros tenemos que aprender a contestarnos algunas preguntas también. Hay una doctrina viejísima en el planeta que es cada vez que se recibe una respuesta preguntar, ¿pero por qué? Ajá. Y uno da la respuesta y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Esta pregunta que ella está colocando es una antigua pregunta que muchas personas han hecho y cada vez que se da una respuesta dice, ¿pero por qué eso? Para que se cumpla la voluntad cósmica, ¿pero por qué se tiene que cumplir la voluntad cósmica? Para que la energía no esté detenida, ¿pero y por qué la energía no tiene que estar detenida? Para que, entonces, en realidad uno tiene que resolver este tipo de preguntas en la propia intimidad de la conciencia. Nadie puede contestar el por qué. Nosotros podríamos decir, porque todo tiene que ser consumado, porque todo tiene que existir, porque nada, ninguna opción puede dejar de tener existencia. ¿Se entiende? Ninguna opción. Para que el único sea el único, algunos elementos tienen que tener un cierto grado de categoría. Uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es así. Es la ley interna. Ahora, ¿podemos entender la ley interna? No podemos. La ley interna hay que confirmarla en conciencia. Entonces, para que exista un universo cósmico, quiere decir el único, ese universo cósmico, lo diverso tiene que existir. ¿Por qué? Diría esta persona que hace la pregunta o cualquier otra. Porque tiene que existir. ¿Pero por qué? Entonces es ahí donde lo remitimos a que descubre ese secreto en el interior de su conciencia. Porque siempre podemos seguir preguntando por qué. Algún día, en vez de preguntar por qué, tenemos que vivir el por qué. Algún día, después de intentar responder el por qué, tenemos que vivirlo también. Entonces, esto es lo que sugerimos, que la persona se aquiete y trate de encontrar la vivencia de ese por qué en su conciencia. Bueno, Daniel, llegamos al fin del programa. Agradecemos tu presencia. Y agradecemos todas las consultas que nos han mandado las personas, porque realmente son las que hacen posible que este trabajo se realice, ¿no es cierto? Sí, un gran abrazo a la audiencia y nuestra gratitud, porque realmente siempre nos están abriendo la puerta para estas charlas con sus preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros nos despedimos hasta el próximo programa por la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno.